Si quiere contactar con nosotros, viajemos un poquito, venga, anímese, vamos, venga, con la imaginación, viajemos. Oiga, qué mañanita tenemos hoy, una mañana intensa, es que no paramos, qué fantástico es la radio. Sobre todo cuando tenemos tantos amigos y amigas que comparten con nosotros las mañanas de sábado, y aunque tengamos que viajar, bueno, aunque tengamos, no, eso lo retiro, aunque, tenemos que viajar con la imaginación a cualquier punto cuando hay algo interesante que poder hablar con nuestra siguiente invitada. Nos vamos a Asturias, venga, vamos a Asturias, venga. Y ahí nos espera Sole. Buenos días, amiga Sole. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Sole! ¿Qué pasó ahí? Esto de viajar va mal, ¿eh? A ver. Sole. Ahora Sole. Buenos días. Tampoco no está Sole. Sí, vas a eso, que la comunicación nos falla a veces. Sole, ¿estás ahí? Sole. ¿No? Parece que no. Buenos días. Sí, estás ahí. Ah, bueno, sí que está, hombre. Estaba... Sí, te lo oigo perfectamente. Estaba debajo de la mesa. Por eso no la veíamos. Estaba escondida debajo de la mesa. Sole, hace mucho frío. Está la nieve ahí, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, no mucho frío, hace lo que tenía que hacer en esta época, tampoco hace frío, lo lógico, nada más. Sole, antes de los palos que siempre das, vamos a hablar qué cosas nos vas a contar que podamos aprender esta mañana. Bueno, pues antes de los palos es bueno, ¿eh? Una de cal y otra de arena, es bueno. No sé si sí. No hace falta la humanidad, que estamos un poco, como dicen por aquí, tochos, o sea, tontos. Eso sí. La semana pasada estuvimos hablando del jarabe. Del jarabe, sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Si lo hacéis es al 100% eficaz. ¿Y ahora? Es mucho más fácil ir a la farmacia, comprar un medicamento para que esos síntomas desaparezcan y aguantar luego pues los residuos de los medicamentos. ¿Sí? Hay gente que le mola eso. Pues, los efectos secundarios, ¿no? Efectos secundarios. Y no queremos tener efectos secundarios y no nos mola eso, pues nos gusta más hacerlo. A ver, hoy vamos a hablar de la infusión, o sea, hablamos de jarabe y la infusión de yantén, precisamente para lo mismo. A ver, la infusión pues también es muy fácil de hacer. Si la combinamos el yantén con orégano y tomillo, entonces tenemos una infusión perfecta para pasar los catarros y pasar este temporal. Lo podemos endulzar con miel, nunca con azúcar blanca. El azúcar blanca sabéis que es puro veneno. Bueno, con miel o azúcar morena. Pero si tenemos el azúcar alta y no podemos tomar ni uno ni otro, se puede coger stevia y meter unas hojas de stevia en la infusión. Nos lo va a endulzar. La stevia, sabéis que dura, bueno, ahí no sé cuánto dura. Aquí en Asturias, pues la tenemos a principios de primavera, empieza a salir en el verano, pero luego se muere, no aguanta todo el año. Vuelve a salir en el mismo tiesto otra vez la stevia. Por lo tanto, yo lo que hago es coger las hojitas, secarlas y así tienes todo el año. Hay una cosa que el yantén no te dice en ningún libro. Yo, pues, logré saberlo por experiencia, fallos, aciertos, bueno, ya sabéis cómo funciona. Lo intenté secar de muchas formas, porque yo me habían enseñado el médico estenatrista que el yantén es muy famoso en Alemania y lo utilizan muchísimo. Siempre lo utilizaron, por lo visto, para catarros y para desinfectar cosas. Entonces, secar no te dicen en ningún sitio cómo secarlo. Entonces yo lo secaba, igual que las otras plantas, y se queda negro. Si vosotros secáis una planta medicinal y queda negra, oscurece mucho, no sirve. Eso quiere decir que evaporó, que se fueron los aceites y los principios activos de esa planta. No puede, tiene que tener el color, no el mismo que cuando estaba viva, porque oscurece un poquitín, se pone un poco más intensa, pero no negra nunca. Entonces el yantén se queda negro. Bueno, pues después de muchas experiencias, un buen día cogí una cestita de mimbre plana, puse unas servilletas de papel y puse hojitas de yantén en la nevera, en la parte de arriba. Y cuando fui a verlo, pues me llevé un gran sorpresón, que resulta que secan dentro de la nevera, se quedan secas y con todos los aceites, o sea, está perfecto. Es la única forma que encontré de secarlo. Oye, ya os digo que no lo dicen en ningún sitio. Hacer las pruebas. Por otro lado, el yantén, al ser una planta pequeña, la podéis poner en cualquier tiesto y en cualquier sitio, por pequeño que sea. Por cierto, hace una temporada hablamos de plantar en balcones, en sitios pequeños, en terracitas y tal. Bueno, pues me llevé una sorpresa muy agradable porque comprobé que ahora en las ciudades, aquí donde estoy no, pero bueno, en Gijón, por ejemplo, cada vez hay más tiendas que tienen todo lo que podéis buscar para cualquier rincón, plantar en cualquier rincón. Oye, pero Sole, pero si en Gijón tiene tanta humedad, ¿cómo secamos eso? ¿El qué? ¿El yantén? Eso os estoy diciendo, el yantén no seca, salvo... Pero o cuando sea, tú lo pones en la nevera... Sí, sé cómo lo hacen en Alemania. En Alemania, igual que se secan las plantas medicinales aquí, es a base de aire caliente y unos sistemas que ya tienen pues muy avanzados. Pero en casa no seca al aire libre. Lo que hice es meterlo en la nevera, en cestitas planas de mimbre, y dejar las hojas allí. Y al cabo de unos días está seco y precioso el yantén. O sea, que podéis probar. Por cierto, ¿el yantén ahí abunda o no? No lo sé, Sole. No tengo idea, la verdad. Ahí me has pillado. Supongo que sí. Los ríos tienen que haber, bueno, aquí es que lo hay en todos los sitios. Uh-huh. Es como las ortigas, el yantén. El yantén mayor y el menor. Tiene los mismos principios, es el mismo yantén. Lo que ocurre es que uno pues nace más al ras de la tierra en forma de una lechuguita y el otro, pues las hojas son más largas, tienen un pecíolo muy largo y son más largas, pero mismo, los principios activos son los mismos, eso es lo importante, ¿no? Es el mismo, claro. Si veis, por ejemplo, lo que te dice en internet, yantén mayor y yantén es el mismo, tiene los mismos principios activos. El que más fácil sea. El yantén menor tiene la facilidad de que al tener un pecíolo muy largo y una hoja muy larga, pues tienes más cantidad y secas con más facilidad. Oye, pues ahora el palo. Bueno. Venga, damos el palo, ¿no? Sí, sí. ¿A quién damos el palo? Mirad en las tiendas que tenéis de todo. Ahora hay cosas preciosas para los balcones. Y el palo. Está, como veréis en las noticias, pues otra vez temporal bastante fuerte que va a durar mucho. Espero que los puntos hayan aprendido a que no se puede ir a la nieve en playeros. ni en camisa corta, como los hombre, por favor. Como los que rescataron aquí en Asturias, que se gastaron una pasta y arriesgaron. O sea, nunca les damos importancia y siempre echamos en contra de los que van a rescatar. A la Guardia Civil que va a rescatar a los montes y a sitios rarísimos, en helicóptero, son gente fantástica que hay que reconocer el trabajo que realizan, que por un bobo tiene que arriesgar su vida. Ese entonces, problema. A ver si no hay tantos tontos, por Dios. Y estos tontos lo que deberían de hacer es sancionarlos por hacer esas bobadas. Porque aquí, bueno, tenéis el caso que unos señores, pues resulta que se ponen en una roca. Alex, tú conoces la roca en el Rinconín. Sí, hombre, por favor. Se queda una roca que se queda aislada. Cuando sube la marea, rodea la roca, la rodea toda la ciencia, queda una plataforma. Bueno, pues a estos señores se les ocurrió estar allí, ala, a ver qué pasa. Llega la marea, efectivamente queda la roquita aislada. Pero en vez de esperar, como sería lógico, como hacíamos nosotros de pequeños, hay que bajar a la marea. No, por favor, tienen que llamar al helicóptero que los vengan a rescatar. Ojo, el helicóptero viene, los rescata, les hace un viaje gratuito por el helicóptero. Y encima les regala un chándal de salvamento, unos chándals, y les dan unos bocadillos. No, señor, lo que tenía que haber hecho, por imbéciles, era haberles cobrado el rescate, porque se está jugando con el dinero de todos. Como otros que se quedaron, pues aquí, una ruta facilísima, y a las 4 horas se pusieron nerviosos y a llamar el helicóptero. No puede ser. Porque los profesionales de la montaña, los profesionales de los deportes, están protestando porque dicen, si a nosotros nos exigen que paguemos un dinero, un seguro al año, ¿por qué a estos señores se les hace eso gratis cuando cuesta tanto? O para todos gratis o no pagamos. Y tienes razón. ¿Para qué me voy a federar si resulta que luego un gilipollas a las 4 horas de andar pues pide el helicóptero porque le entraron los nervios? Mira, si no haces ese deporte porque no vales para él, porque eres tonto, pues da paseos por la ciudad, que hay muchos sitios, las rutas del colesterol. Sole, te quieren hacer una pregunta, Sole. ¿Te quieren hacer una pregunta ahora? JJ. Sí. Sole, ¿en el jarabe ese que explicaste cómo hacer la semana pasada? No lo hice, jarabe de llantena, era muy sencillo, coges un puño... No, él te quiere hacer una pregunta sobre qué cosa era. Sobre el llantén, que si se deja húmedo o si hay que secarlo. No, húmedo. Para hacer el jarabe, según lo coges tú húmedo, según lo coges de la tierra, bueno, pues lo lavas un poquito, lo troceas y lo metes en la turbis, en el aparato que tengas, lo deshaces, a la par, haces zumo con 2 limones, más o menos, vas calculando, para que eso licúe perfectamente. Luego lo calientas con la miel, y tú vas tanteando la cantidad de miel que vas echando, porque lo que pretendes es que se quede un jarabe. Entonces, solo es calentarlo un poco para que eso se una todo. ¿Entendiste, no? No para que hierva, no. Solamente se calienta para que una todo y te quede un jarabe. Lo dejas enfriar, lo metes en un frasco de cristal y lo vas tomando como un jarabe cualquiera, a cucharaditas. Qué rico, además, ¿no? Está rico. Bueno, Sole, pues, muchas gracias, sí, amiga, muchas gracias por atendernos, vale. Por acompañarnos cada sábado y, sobre todo, sé feliz, por favor, en un lugar tan maravilloso como Asturias. Sí, hay que ser feliz porque mejor que esto no lo tenemos. Posiblemente acabemos como los dinosaurios, por gilipollas desapareceremos. Mejor que lo que tenemos, luego no lo hay en otro sitio. Sole, un abrazo grande. Te queremos. Hasta luego, besos a todos. Tío. Besos, gracias. Hasta luego, Sole, gracias. Bueno, seguimos con canciones. Una amiga nuestra del programa y que queremos muchísimo, Ainara, nos acompaña un ratito con música.